Magic, aquí en la 106. Ya son las 10:36 y nos vamos hasta Tapalqué, que está de fiesta. Mañana arranca con todo el aniversario de Tapalqué, que ya se está viviendo en la ciudad. Vamos a charlar con el secretario de Cultura, Guillermo Gottfried. Guillermo, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Carlos, ¿cómo te va? A vos y toda la audiencia ahí de la 106. Bueno, realmente en los preparativos previos con ultimando detalles para, como vos bien lo dijiste recién, en el inicio la fiesta que se va a llevar a cabo a partir de mañana, bueno, salga de la mejor manera y bueno, con todo el equipo de trabajo que hemos conformado ya desde principio de año, porque esto se viene armando desde principio de año con no por ahí lo de mañana y pasado son los dos días por ahí más importantes, o bueno, el 7 sobre todo, que es el día del aniversario, claro, ¿no? Pero claro. Esto es un trabajo previo con un equipo de trabajo, te digo, con el intendente Gustavo Cocconi a la cabeza, muy importante, ya a partir de marzo, con muchos festejos previos, claro, todos en adhesión a este 150 aniversario, y bueno, tranquilo, bien, ya con todo organizadito. Te quedan los últimos días para ultimar detalles o algún imprevisto que surja sobre ahora, pero en realidad estamos bien. Buenísimo, porque lo vivimos todos los días con los mensajitos de texto de los oyentes, también con las redes sociales, también con los portales digitales, donde y en la calle, ¿no? Sobre todo se habla de lo que va a ser la fiesta y de lo que ya está haciendo la fiesta, y se siente en las calles de Tapalqué este sentimiento por los 150 años que parecía que no llegaban nunca, pero llegaron finalmente. Sí, ya estamos ahí a un paso. Y sí, realmente la gente de acá lo vive con mucha expectativa. Y yo pienso que la gente de la región también. Tenemos, bueno, con Saladillo, el 106 se escucha mucho acá, creo que en el 97.9 del dial. Se escucha muy bien, tiene una muy buena entrada. Y bueno, la gente de Saladillo es muy allegada a nosotros, sobre todo en la época de verano. Tenemos una concurrencia en nuestro balneario y parque municipal, que son uno de los atractivos turísticos y una de las bellezas naturales que tenemos acá en nuestra ciudad. Tenemos mucha afinidad, mucha hermandad con la gente de Saladillo, así que yo pienso que mañana se van a acercar y pasado, sobre todo en gran medida, porque todos quieren participar de una manera u otra de este gran festejo, ¿no? Seguro. Guillermo, también son muy convocantes los eventos que hay para comenzar. ¿No? Comienzan mañana. Es muy importante lo que vos estás destacando, porque, bueno, mañana tenemos, mañana miércoles 6, a partir de las 19 horas, se va a presentar en el escenario, en un escenario que se está montando, algo fabuloso, monstruoso, pues, para nosotros, por ahí acostumbrado a lo manejo, lo local y lo regional. Bueno, ya lo habíamos vivido con Capanga hace un par de meses atrás. Bueno, ahora también tener estas estructuras de estas dimensiones es muy importante, ¿no? Va a estar arrancando en escena 42 músicos, o sea, desde las 19 hasta las 22:30, que a su vez hicieron un trabajo discográfico muy importante. Se grabó un CD, un doble disco, digamos, donde los 42 músicos cantan un par de canciones cada uno, realmente un trabajo artístico muy bueno. Bueno, mañana se va a presentar en el escenario, o sea, lo que le llamamos la velada de gala, y bueno, va a haber una presentación de grupos de danza, y el cierre de mañana, a partir de las 22:30 horas, va a estar a cargo de La Mosca. Bueno, hablar de La Mosca es un poco reiterar todo lo que este grupo convoca en la familia, en los jóvenes, los más grandes. Así que bueno, mañana va a ser un poquito la programación para llegar a las 12 de la noche y nuevamente subir todos los músicos juntos en el escenario y cantar nuestra querida y tradicional samba tapalqué, recibiendo el 7 de noviembre el día del cumple, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí está. Ya hay gente de nuestros oyentes de Alvear, nuestros oyentes de Saladillo, nuestros oyentes de 25, nuestros oyentes de Roque Pérez, que ya están moviendo un poquito todo para algunos que pueden por el trabajo ir. claro, mañana a ver los tequis y hoy una gran masa que ya nos están diciendo que van a ir a ver a la mosca, ya, claro, ya casi confirman, te diría, ¿eh? Bueno, lo esperamos realmente con los brazos abiertos, porque sabemos de, como lo dijimos recién, son grupos muy convocantes y bueno, y el día 7, que ya va a ser el día del cumple de Tapalqué, vamos a arrancar tempranito, alrededor de, bueno, temprano ya van a estar el tradicional, la tradicional fiesta del cantón Tapalqué, que está integrada, es un grupo de trabajo integrada por las escuelas de la localidad de Croto, el Combate y Belloso, donde se hace el tradicional el asado de la vaca con cuero. Ajá. Ahí en la avenida 9 de Julio, y bueno, y alrededor de 40 asadores con lechones, corderos, asados, y bueno, pero el espectáculo de la vaca con cuero, claro, ahí parada en la 9 de Julio asándose, eso es algo poco visto en lugares de la provincia, ¿no? Y bueno, alrededor de las 10 de la mañana vamos a estar arrancando con un tedeum en la iglesia Santa Gloria del Arcángel, donde la misa va a estar presidida por el vicario Kelly, el monseñor Kelly, Salaberry, por razones que acepta puede estar, fue invitado personalmente por el intendente, pero bueno, no, lamentablemente no podemos contar con él. También por 8 ex sacerdotes que estuvieron a lo largo de estos 150 años en Tapalqué, o sea, va a ser un oficio religioso muy, muy importante, muy emocionante. Alrededor de las 11:30 de la mañana se va a realizar un homenaje a intendente y personalidades en el Honorable Consejo Deliberante, los intendentes en vida de gobiernos constitucionales y familiares de los que ya no están acompañando. Se va a nombrar a los intendentes que estuvieron en gobiernos de facto, solamente se lo va a nombrar. Alrededor de las 12:30 va a haber un almuerzo con todas esas autoridades y los sacerdotes, y luego ya a partir de las 5 de la tarde va a arrancar todo lo que es el acto protocolar en el veredón del Palacio Municipal, donde bueno, el intendente va a decir el discurso tradicional, un discurso del 150 aniversario, y luego vamos a tener antes del desfile el show de acrobacia de Jorge Malatini. Claro, con el avión acrobático, qué lindo. Sí, un aviador, bueno, conocido a nivel nacional, ha hecho muchos, ha participado en los eventos del Dakar, en sinfín de eventos, y bueno, realmente lo convocamos para que pueda mostrar su show de acrobacia aérea a la gente que esté presente el 7. Y bueno, ya 17:45 va a estar comenzando el tradicional desfile cívico y criollo, donde bueno, todas las instituciones educativas e intermedias de nuestra localidad van a estar presentes, realmente quieren estar presentes todos, va a ser un gran desfile, yo pienso que no menos, entre gauchos y la parte cívica, no menos de 700 personas van a estar desfilando, todos quieren desfilar, y bueno, hay que dar la posibilidad a todos porque quieren desfilar en este 150 aniversario, ¿no? En la parte de la conducción del desfile gaucho va a estar nuestro querido amigo conocido Marcelo Pellejero. Ajá. Y un pasador de lujo, pasador de Jesús María, que es Carlito Marquesini, también un amigo de Tapalqué. Y bueno, luego del término del desfile se va a bailar el Pericón Nacional con 150 parejas. Impresionante, impresionante. Sí, se llegó porque realmente con un ensayo en distintos lugares de escuelas rurales se fue armando esto, y bueno, se logró llegar a ese número, queríamos llegar por el número 150, ¿no? Así que claro, se va a bailar el Pericón a lo largo, claro, de la avenida San Martín. ¿Cuántas cuadras ocupan? ¿Se fijaron más o menos cuántas cuadras ocupan 150 parejas? Debe ser un no, par no, de... No, se van a ubicar ahí en San Martín, entre el 25 de mayo y el 9 de julio, pienso que se van a ubicar tranquilamente. Claro. El desfile gaucho también es importante aclararlo, va a estar encabezando nuestra tradicional diligencia, esa joya cultural que tenemos, diligencia de 1840, 45 creo, si no me equivoco, escoltada por los Colorados del Monte, que nos van a estar visitando, aquellos soldados de Rosas, bueno, una persona tan allegada a la fundación de Tapalqué como fue Juan Manuel de Rosas, ¿no? El gobernador en aquella época cuando se funda la ciudad de Tapalqué. Y bueno, una vez que termina todo lo que es el desfile, el pericón, ya va a estar iniciando el show de los tequis, alrededor de 75 minutos, una hora 15. Y bueno, y al término de los tequis, yo pienso que van a estar subiendo al escenario 20-30, si los tiempos, vamos a tratar de ser lo más estricto posible, y alrededor de 22 horas o 21 a 45, un gran show de fuegos artificiales que hemos contratado con la empresa Cienfuegos de Buenos Aires, que también va a ser algo muy lindo y bueno, para terminar de la mejor manera festejando nuestro cumpleaños, ¿no? Buenísimo. Bueno, Guillermo, ahí está hecha la convocatoria. Vamos a postear también el afiche en los medios electrónicos de la 106 para acompañarlos y que sea una fiesta grande, no solamente para que lo disfruten, por supuesto, merecidamente todos los ciudadanos, autoridades, instituciones de Tapalquén, sino que también va a ir gente de toda la zona a disfrutarlo. Sí, así que... sí, eso es lo más importante, que la gente amiga de Saladillo, Alvear, Azul, 25, sí, Bolívar, gente de Roque Pérez también. Bolivia, Roque Pérez, sí, muchos amigos en Roque Pérez. La gente había del Chinchu Gasparini. Exactamente. Bueno, realmente sabemos que es lo complicado, Carlos, que es un día feriado solamente acá, es laborable en las otras localidades, pero bueno, por ahí uno hace el esfuercito y tratan de acercarse y hacerse un tiempito para disfrutar de este sinfín de actividades que te fui nombrando, sí, que va a dar entre el 6 y el 7, así que bueno. Esperamos contar con todos ellos. Seguro, la vamos a estar repasando después a lo largo de la jornada. Guillermo, bueno, muchísimas gracias por este repaso, gracias por la invitación también. No, gracias a ustedes, Carlos, realmente este contacto con ustedes en un medio radial de tanta llegada a nivel regional para nosotros es muy importante, así que bueno, el agradecido somos nosotros y lo estamos esperando ustedes también, ¿no? Como sí, por supuesto. Amigos ya de la casa... para que estén presentes y nos estén acompañando. Sí, señor. Allí vamos a estar, calculo, el viernes sacando a nuestros oyentes al aire. Desde bueno, allá. Bueno, cómo no. Un placer, Guillermo. Saludos al intendente también, ¿eh? Bueno, se le han dado, Carlos. Muchas gracias. Que tengan buenos días y los estamos esperando. Saludos. Feliz aniversario. Gracias. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con el secretario de Cultura de la Municipalidad de Tapalqué, porque claro, se viene esto increíble. Guillermo Gottfried, aquí en la mañana en vivo de la 106, después vas a poder repasar todo lo que dijo en el afiche que vamos a tener en el portal de la radio, que ya lo hemos compartido, pero lo vamos a recordar allí en el portal de la radio por el 150º aniversario de Tapalqué. Eventos salientes a recordar, mañana los tequis y el... viernes la mosca con velada de gala, que es mañana a la noche. La velada de gala con 42 músicos en escena. Realmente increíble. Pausa chiquitita y volvemos con más. Dale.